Hoy tengo ganas de salir, de decirte que por fin iremos donde tú quieras. Y hoy tengo mucho que decir, más de todo lo que escribí, y acabo en la papelera. Y entonces me vuelvo loco, pensando en que poco a poco yo estoy haciéndolo bien. Y esta noche vas a ver que hoy tengo ganas de salir. Quiero verte sonreír, no te muevas de mi vera. Hoy bailaremos por ahí, nos daremos un festín, volaremos en primera. Y hoy nos vamos por ahí. Hacernos todas las fotos que nos faltaron, si no nos pasa lo de siempre. Y hoy bailaremos bajo la luna los dos descalzos, no nos importa si hay más gente. Y entonces me vuelvo loco, pensando en que poco a poco yo estoy haciéndolo bien. Y esta noche vas a ver.